La máscara moral. ¿Por qué la impostura se ha convertido en un valor de mercado? Editado por Debate y escrito por Edu Galán. Muy bien. Muy bien, vale, vas perfecto. Y a la venta mañana. Sácame, Antonio, de sale mañana. No, nada. Vamos a hacer la entrevista fácil, que es leer el subtítulo, por favor. Ay, mira, te voy a hacer esa. Muy de hecho, bien. No voy a contar quién, pero había alguien de la casa que hacía muchas entrevistas muy rápido. Y entonces yo tenía que hacerle los resúmenes cuando trabajaba en Radio Exterior de España. Sí. Y resulta que siempre yo creo que no se leía nada y de repente era como la máscara moral, editado por Edu Galán. ¿Por qué la impostura se ha convertido en un valor de mercado? Cuéntenos un poco sobre esa historia, pues ya está, ¿no? Edu, ¿por qué la impostura se ha convertido en un valor de mercado? Porque, y ahora voy a desarrollar un poco el subtítulo, porque veo que lo has hecho también, principalmente porque como vivimos en una competencia de atención, lo que cuento en el libro y explico, y quien se compre el libro verá los porqués, como vivimos en un mercado de compraventa de atención, un mercado cortoplacista, un mercado infantil de compraventa de atención, debida a que nos comunicamos desde hace 10 años a través de unas nuevas herramientas, especialmente desde la masificación de Internet, pues utilizamos herramientas que sirvan para llamar la atención. Y pocas herramientas, y esto está demostradísimo en diversos estudios psicológicos que cito ahí, pero el libro no es divulgativo, pocas herramientas son tan efectivas como la demostración de moral. Yeah. Es decir, como el sustituir el no me gusta o me ofende por el está bien o está mal según la moral que... Yeah. Que digas, entonces en ese momento que tengas, según entonces en ese momento, pues tienes la atención del otro, ¿no? Pero también, perdón, según la moral que impera en el tiempo, la pregunta es: o sea, la moral es una cosa como que sube, que baja, y hay veces que te pilla una época más recatada y otras veces abierta, te pilla una época más abierta, y el ser humano va como soltando y abriendo la vez. Surfeando. Claro, diríamos que la persona en las sociedades urbanas de occidentales convive entre multitud de morales, es decir, que algunas están contrapuestas entre sí. Sí, de hecho, las morales se definen por estar contrapuestas. Es decir, por ejemplo, la moral católica está contrapuesta, pues, con la moral de la mafia, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pues porque no matarás, y los otros, en cambio, en la moral de la mafia está totalmente permitido y totalmente justificado matar si te hacen mal, ¿no? En cambio, pues, en un mafioso, diríamos, conviven ambas morales. Y convive la moral religiosa, de esto lo hemos visto en las películas del Padrino, y convive la moral mafiosa, ¿no? Entonces, la persona en Occidente se mueve entre diversas morales, y lo que yo razono es que actualmente todavía más, ¿no? Claro. Todavía más existe una hiperobservación y una hiperdemostración moral, digamos, propulsada a unos niveles brutales, cada uno en su moral y cada uno para su público, propulsada, pues, por las redes sociales, claro, que te impulsa, pues yo que sé, a poner hashtags. Hashtag Black Lives Matter, yeah, o hashtag sí al aborto o no al aborto. Es decir, la moral es transversal, hay morales de derechas y de izquierdas, pero lo que estamos viviendo es que este mercadeo de la moral ha infectado todo. Es decir, tú ahora ya no bebes agua, bebes agua en un cartón que permite que el planeta siga adelante, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, este sobeteo de la moral y de los términos morales hace que todo pierda significado, porque en principio la moral, que son las costumbres del grupo y el compromiso con el grupo, requería de algún tipo de compromiso material, tal que Black Lives Matter, pues requería, por ponerte algún ejemplo, ir a una manifestación, jugarte la vida durante largo tiempo, requería Martin Luther Kinescos, cosas Martin Luther Kinescas. Y ahora desde casa, como que y ahora desde casa, con un clic, tu conciencia se queda tranquila, tu alrededor te da me gusta sin parar y te presta atención, y pasas a lo siguiente, ¿no? Entonces, esto es lo que señala el libro, sin demonizarlo ni demonizar las redes sociales, porque simplemente lo que pido en el libro es que entendamos las dinámicas sociales en las que estamos y no andemos como burros encapotados, creyendo que cuando compras una camiseta o cuando compras un iPhone que pone hashtag stop cambio climático, estás haciendo algo por el cambio climático. Hombre, es que esto es tremendo, lo decía, pero eso tiene que ver con la sociedad infantil en la que vivimos, que hay adultos que creen que van al parque de atracciones y creen que Mickey es Mickey. Y Mickey no es Mickey. Mickey, hablando en asturiano, y un paisano que está dentro, que trabaja 20 horas y que, como pasa en el primer capítulo de Succession, a veces vomita dentro porque no aguanta. Bueno, o viene emporrado. Me encanta que para explicarlo te lo tengo que explicar en asturiano para que ya... Para entendernos, un paisano. Totalmente. Bueno, el libro también vincula eso que está contando Edu con la parte económica de las empresas. No sé si te acuerdas tú, el boicot al cava catalán, a los productos israelíes, al coltán canadiense, todos esos boicots juegan en la misma liga de intentar ponerle moral a la compra. Sí. Utilicemos el boicot al cava catalán, que es probablemente una de las medidas más imbéciles que de ese listado, que algunas no las conozco, pues vamos a lo nacional, ¿no? Es similar a ese momento que ocurrió cuando el ministro Garzón dijo que dijo una cosa razonable, pues que había que controlar el consumo de carne roja, pues que puedes estar de acuerdo, ¿no? Pero el momento, la forma en que lo dijo, yo ahí estoy en desacuerdo, pero el fondo era correcto. Y empezaron a aparecer vídeos de gente esto lo cuento en el libro, destapando jamones con la bandera de España, lo cual era casi esto de ser buen español si comes jamón, claro. O eres buen español si no consumes cava catalán. Esto realmente es una pátina moral que no tiene ningún sentido, porque si vas a lo racional, probablemente las grandes distribuidoras de cava catalán tienen millones de productos que a la vez consumes, ¿no? Claro. Pero para tus redes es una cosa muy efectiva, y para tu cercanía en esa moral diríamos, pues nacionalista española, por ponerle una etiqueta, es muy efectiva decir que en esta casa no se toma cava catalán, pues porque bla, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces recibes un aplauso y recibes también una reacción de los contrarios, ¿no? Esto también se ve constantemente en política. Hay políticos como Díaz Ayuso que han construido su carrera demostrando moral firme contra otras morales, ¿no? Ahora habría que rascar si hay algo debajo, ¿no? Claro. Bueno, es una definición de moral buenista, en sentido de Gustavo Bueno, sí. Que es como lo que nos une, y efectivamente las marcas giran en torno a ese concepto. Mira, por ejemplo, para desayunar... Os echábamos de menos. Marcilla, el aroma que nos une. Para comer, el sabor que nos une es este. De carne, salsa especial, lechuga, pepinillos, cebolla, queso y pan. Big Mac, el sabor que nos une, el eslogan. Y de cena podemos pedir pizza si queréis. Nosotros te ofrecemos 2x1 a domicilio, porque si algo nos une es compartir. Y como no hemos pedido bebida, ya de paso vemos que esto no es solo nuestro. Cerveza Salta, el sentir que nos une. Bueno, de esto va tu libro, ¿no? Del vaciamiento del concepto de moral como lo que nos une. Ya ni siquiera es algo. Efectivamente, y también de la utilización de convertir productos, digamos, de consumo habitual, como pues es una ensalada, una bolsa de ensalada, en algo que va más allá. Porque las marcas se han dado cuenta, las grandes multinacionales, que cada vez tienden o tratan de ser cada vez más monopolísticas, hablo de Amazon, hablo de Google, han entendido perfectamente que hay que convertir al consumidor, como dice Bayouz, en coproductor de la mercancía, tal que una camiseta negra es simplemente una camiseta negra, pero una camiseta con un eslogan o una bolsa de lechuga que dice que nos une, sí, es algo más que una bolsa de lechuga, es algo que el consumidor siente como propio, ¿no? Entonces, como se nos ha vendido que la demostración de nuestro interior debe ser constante a través de la ropa, a través de... Ya las zapatillas no son zapatillas, son cosas que demuestran tu estado de ánimo. Sí. O al comer esta lechuga ya no solo comes lechuga, sino que demuestras que te estás uniendo a los demás a través de la lechuga. Esto suena un poco tonto, pero ocurre. Es decir, o que si compras este brick de Pascual o de cualquier marca, digo Pascual a lo tonto, puede ser cualquier marca de leche, pues estás ayudando tremendamente para la lucha contra no sé qué, ¿no? Si os fijáis, ya no hay carreras populares que no vayan contra algo. Es decir, yo que no quiero correr, ya me apetece correr. Voy a buscar, por favor, los oyentes y las oyentas, por favor, que me digan una carrera popular que no vaya contra algo. Que me parece muy bien, pero va una. Dejarnos un poco de respiro. Contra la salud. Sí. Hablamos de la máscara moral de Dugalán y todo por debate. Hombre, supongo que todo también tiene que ver con esa cosa tan sapiens, que es muy pesado con esto, de intentar pertenecer siempre a algo y se aprovechan un poco de eso. Pero por un lado está toda esa parte de la mercadotecnia. Luego está lo que es la moral judio-cristiana, que es una cosa que como que tenemos aquí por lo menos en Europa, sí, muy, muy implantada. Entonces, o sea, ¿qué moralidad nos une o qué moralidad nos debería unir? Claro, esto es muy interesante. Es decir, yo no sé qué moralidad nos debería unir. Yeah. Evidentemente hay moralidades mejores que otras. Lo que digo es que creo que ahora el uso de la moral en redes no tiene tanto que ver con la cohesión grupal, que es lo que en principio tenía que ver en lo clásico, sino con la exhibición individual hipócrita. Yeah. Continúa simplemente porque ya no es una herramienta de, no se utiliza solo la moral como una herramienta de cohesión grupal, sino que se utiliza como una herramienta para llamar la atención. Entonces, claro, eso se pierde. ¿Y qué moral deberíamos tener? Bueno, a mí me encantaría, pero es imposible, pero da igual, me encantaría que fuese una moral que tendiese a lo racional, a defender el Estado, porque los grandes beneficiados de todo esto son las compañías. Las grandes compañías, vivimos en una sociedad en la que el Estado está mal visto, porque es largoplacista, porque no es tan divertido como lo que te ofrecen las marcas. Entonces a mí me encantaría vivir en una sociedad más adulta, pero bueno, de momento me dedico a explicar esta sociedad, pero bueno, no pasa nada. A mí lo que más me gusta del libro es cuando empiezas a hablar del individuo, ¿no? De la persona, que en realidad es que yo creo que está detrás un poco de todo esto, ¿no? Por ejemplo, compartir una cosa que tiene que ver con, por ejemplo, la lotería, que es una cosa, un acto totalmente egoísta, ¿no? Cuando se anuncia la lotería, se anuncia precisamente como una cosa de solidaridad, curiosamente. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café y 20 euros de esto. Antonio. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartir. Es el colmo, o sea, tú estás ganando dinero a costa de los demás en la lotería, no estás ganando. Evidentemente, yo creo que en el libro le dedico un rato a la evolución de los anuncios de Navidad, que esto lo dejo para el libro, los anuncios de la lotería apostaría una mano a que desde los anuncios clásicos 50, 60, 70 tendían mucho más al mecanismo de gana usted la lotería y hágase millonario, ¿no? Claro. Como aquella canción de Ilegales, quiero ser millonario y olvidarme de mis amigos, ¿no? En cambio, esto sería justamente lo contrario, ¿no? Quiero ser millonario para repartir con todos, y es profundamente hipócrita. Esto solamente hace falta, yo esto lo vi hace años en Asturias, en un pueblo de Asturias que había tocado a toda la comunidad menos a una persona, que salió en la TPA esa persona. Vamos a entrevistar a la única paisana del pueblo. La televisión asturiana, ¿eh? Efectivamente, a la televisión asturiana. Vamos a entrevistar a la única paisana que no le ha tocado porque no compró. ¿Volvería a hacerlo? Y la tía dijo, sí, sí, porque yo jugar. Su moral, claro, se antepuso, claro, al hecho de que, hipócritamente, claro, a que todos sus vecinos estaban celebrando y ninguno compartiría con ella. Bueno, porque ese tema es muy interesante, Edu. O sea, sobre el mundo de la moralidad, estamos hablando todo el rato de lo que representan, perdón, de las casas de apuestas, iba a decir los coderes, pero bueno, muchas más casas de apuestas, y a la vez lo estáis contando vosotros ahora mismo. Hay una cosa que se llama la Lotería Nacional, que claro, es como que encima se vende en los medios de informativos, perdón, también en esta casa, como si fuera algo como que es la panacea, y al final es como, perdón, pero estamos haciendo básicamente lo mismo. Claro, eso son las contradicciones. Yo creo que este libro trata muchísimo sobre las contradicciones de la sociedad. Es decir, es un libro escrito en gerundio, además, en el que se van analizando cosas que están pasando ahora mismo. Sí. Y creo que esa es otra de las contradicciones que tenemos en esta sociedad, de hasta qué punto, ¿no? Ocurre también con por ejemplo, con los toros, que se prohíben en sitios, pero no se prohíbe bus al carrer, ¿no? Sí. Por ponerte otro ejemplo, ¿no? Pero hay que vivir con esas contradicciones y no hay que despacharlas qué mal o qué bien, sino tratar de entenderlas y razonarlas, los porqués, ¿no? Yo no sé, una pregunta así de rollo izquierdoso. Sí. ¿No es este personalismo, que acaba en una cosa moralista, consecuencia de que al sistema lo único que te permite es protestar o identificarte políticamente con una parte que tiene que ver con el mercado como persona y no hacer cosas en grupo. Es decir, como al final el resquicio que te queda para cambiar el cambio climático es reciclo personalmente y no te dejan organizar una cosa más, más eficaz, digamos. Sí, sí, nos han convencido de que las soluciones personales son las soluciones que, digamos, cambian el mundo, y las soluciones personales no cambian el mundo. O sea, pueden contribuir en una parte y demás, pero realmente lo que cambia el mundo pues son los grandes movimientos económicos, las decisiones geopolíticas y demás, ¿no? Entonces esta cháchara viene marcada, porque es una cháchara constante en la que la persona en Occidente, las marcas le repiten una y otra vez, las marcas, se diría, pero sin ningún tipo de problema, que desde que te levantas te masturban diciéndote que eres el centro del universo. Y hacen una cosa, borran las clases sociales, borran, digamos, las decisiones geopolíticas y crean también una responsabilidad. Hablo también de la moral en la enfermedad. Joder. Crean una responsabilidad, en el libro hablo de esto largamente, crean una responsabilidad sobre el sujeto muy dura, de tanto en el aspecto físico, especialmente en las mujeres, hablo muchísimo de mujeres en este libro porque realmente creo que son las grandes perjudicadas, como en la hiperobservación moral del otro para que no se mueva de carril o si no te saco una foto, ¿no? Sí. Entonces, claro, esto desemboca, no nos debe extrañar, que vivamos en una sociedad muy ansiosa, sí, donde la ansiedad, el disparo de ansiolíticos se ha disparado porque en una sociedad donde no cabe el error, sí, donde cuando dices una palabra, por ejemplo, en negro, cuando dices negro referido a un negro, pues puedes caer en un error terrorífico, claro, que se te eche en cara durante toda la vida, ¿no? O yo qué sé, ayer, por ejemplo, encontraron a este de las... Al de los realities, a Rafa Mora, lo encontraron borracho en una rotonda de Toledo. Pues bueno, pobrecito, estaba claro, borracho claro, en una rotonda de Toledo, y de pronto se convierte en algo de que debemos cuidar más la salud para no acabar borrachos en una rotonda de Toledo, ¿no? Y dices, pero bueno, déjelo usted, no hay que ir a Toledo. Déjelo usted que acabe borracho en una rotonda de Toledo mientras no la coja en sentido contrario, claro, que claro, eso ya es peligroso. Totalmente. A mí me encanta esa parte, que precisamente que hablas de la sonrisa, ¿no? De cómo los pacientes de cáncer, por ejemplo, están obligados a ser felices. Sí. Y todos estamos obligados a ser felices y todo es una cuestión de actitud. Y es como, no es una cuestión de actitud, ni el cáncer, ni el cambio climático, ni el cambio de la igualdad social. O sea. Totalmente. En esta sociedad, es de blancos y negros, es dicotómica, estamos obligados a ser muy felices, por debajo sabe Dios lo que hay, o sea, hay que desconfiar de la gente feliz. Estamos obligados a estar o muy felices o muy tristes. Y si estamos muy tristes, hay que contar cómo lo estamos superando y buscando la felicidad. El término medio de tener un día malo, de bueno, haber pasado una época mala. Hace mucho que no te veo, Manolo. Bueno, es que pasé una época mala. Manolo, no paro de verte. Bueno, es que pues estoy pasándolo muy bien. Esa sorpresa ya no existe, porque como se cuenta diariamente lo bien que estás o lo mal que estás, eso se ha borrado. Y de nuevo vuelvo a lo mismo, se crea una responsabilidad en el sujeto brutal, tanto por ser feliz como por no superar lo triste que estoy o por no superar los problemas que tengo. Y la única solución rápida que te ofrecen las multinacionales, de nuevo, es el pastilleo, claro, o la borrachera por una rotonda de Toledo. Y si esta pregunta te ha cuestionado preguntas, si esta entrevista te ha cuestionado preguntas, creo que estás en el camino adecuado, porque precisamente este libro, la Máscara Moral, invita a eso, ¿no? A que tú de repente escuches reflexiones y estés o no de acuerdo. O sea, que no es, digamos, un camino unidireccional. Así que nosotros le damos las gracias a Edu Galán, nos quedamos con el libro, ahora nos lo firma y a partir de ahí te deseamos que tengas los mejores días a partir de la semana que viene. Todo el ánimo. Vamos a por ello. Vamos ahí. Siempre muy feliz. Ya está. Muy feliz. Seas muy feliz. Muy feliz. A ver qué felicidad. Ultra cookie. Hashtag feliz, feliz, feliz. Ahí está. O sea, ya verás cuando. El mundo bebés también está sin dormir. Ya verás qué bien. Lo veremos. No me seáis agoreros. Compártelo en Instagram. Carajo. Agoreros. Mira, lo único que yo he dicho siempre con respecto a este tema, y yo hablo muy poquito sobre eso, es júntate con gente que esté por la labor, ¿sabes? O sea, que es como. Cuando estés con el agorero, cuando estés con. Pero eso en general, vale más engancharse hasta con un pesimista que con un plasta. Claro. O sea, que por favor, aléjense de los plastas. La máscara moral.